Dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Hechos 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. Voy a tratar de ser breve, pero a la vez directo, de manera que lo único que le pido es de su atención. Porque hay evidencias en la Biblia que quedaron registradas de cuando se pone atención, hubo cambios. Aquellas personas ya no siguieron siendo las mismas. Y siempre que me toca el privilegio de predicarle la palabra de Dios, le confieso que lo hago con temor y temblor. Y mi oración siempre es que el Señor me dé la sabiduría para no alterar ni adulterar el contexto bíblico. Y le comparto que por un transcurso de 2 semanas estuve meditando en un tema de crecimiento espiritual. Pero justo hace un par de días el Señor me dio una tremenda cernida fuerte. Y eso le doy gloria a Dios, porque quiere decir que todavía el Señor tiene misericordia de nosotros y que no hemos sido consumidos. Y que todavía hay palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Todavía hay palabra de Dios para su pueblo. Cuando meditaba sobre el tema del crecimiento espiritual, basado precisamente en la escritura que el Señor me daba, donde el Señor le dijo a sus discípulos, Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y meditaba y me decía, ¿cómo alguien podrá hacerse niño si primeramente no nace? ¿Y por qué le digo esto? Porque hay muchos en las iglesias que quizás se acercaron porque les influyeron o les dieron un mensaje de temor, donde si no te entregas a Cristo, donde si no le abres tu corazón a Cristo, te vas a ir al infierno. O quizás muchos se acercaron a la iglesia porque pues el fin del mundo está cerca, así que vengamos y aceptemos a Cristo. Muchos otros quizás se acercaron a la iglesia por recibir bendiciones de Dios, o quizás porque quieren ser mejores papás, o quizás porque quieren ser mejores esposos, mejores esposas, mejores trabajadores, mejores ciudadanos. O quizás otros porque se sienten bien el venir a la casa de Dios, a la iglesia, sienten mucha paz. O quizás para que la familia se mantenga unida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa clase de seguidores ya existían en el tiempo de nuestro Señor. Juan 6:26, un grupo de personas, no pequeño, después de que el Señor haya multiplicado aquellos 5 panes y 2 pececillos, donde alimentó alrededor de 5,000 almas, dice la escritura que vino este grupo buscándole, y el Señor los confronta y les dice: ustedes me buscan porque les di de comer. Hay una versión que es muy fuerte y dice: ustedes me están buscando solamente porque les di a que se hartaran. De manera que esa clase de seguidores ya existían en el tiempo del Señor. Quiere decir que desde los tiempos del Señor ya había esa clase con esos fines, esa clase de personas. Si eso sucedía en el tiempo de nuestro Señor y durante su ministerio, ahora que cuando nosotros como los predicadores o pastores de este tiempo le decimos a la iglesia: ¿sabes qué? Mira, Dios te ama. Mira, Dios es bueno. Mira, acepta a Jesús. Mira, Dios quiere bendecirte materialmente. Y le digo, la gente ahorita en este tiempo y mayormente en nuestro tiempo, pues ¿quién no necesita ser bendecido en todas las áreas? Dígame usted, ¿quién no necesita? Yo creo que todo mundo necesitamos ser beneficiados de muchas maneras. Pero una cosa sí le digo, que esa clase de mensajes, esa clase de exposiciones de la palabra, lo único que están promoviendo es a que la gente venga por un cierto beneficio, por una conveniencia. ¿Y será esa la voluntad de Dios? O que yo le esté diciendo, ¿sabe qué? Arrepiéntase, porque si no se va a ir al infierno. Y esa es la clase de mensajes que en muchos lugares están dando. Y mucha gente viene, sí, viene aparentemente a arrepentirse, pero es un arrepentimiento falso. ¿Por qué le digo esto? Porque no hay una convicción genuina. No hay un quebrantamiento genuino. No hay algo que le mueva allá lo profundo de su corazón, allá lo profundo de su ser, que es lo que hace la palabra de Dios cuando viene a la vida del hombre. Eso es el efecto que hace las Sagradas Escrituras cuando la palabra de Dios viene a ser predicada a nuestras vidas. Porque si alguien está en la iglesia por un beneficio, o solamente es que quiero que mi matrimonio se mantenga unido, que es que así está bien, veo a mi marido que ahí va caminando y ahí me mantengo, bueno, gloria a Dios. Pero ¿será esa la voluntad de Dios? Regrese conmigo, Hechos 17, verso 30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Y cuando habla de hombres, no se está refiriendo exclusivamente a los varones, se está refiriendo tanto a mujer como a hombre. Manda a todos los hombres. ¿Cuál es ese mandato? Que se arrepientan. Pablo estaba ante una audiencia preparada, una audiencia que no solamente era preparada, eran muy religiosos, un grupo de atenienses, que entre ellos estaban los estoicos. Estaba frente a un grupo de personas conocedoras, al grado que el apóstol Pablo, cuando estaba en la ciudad, su celo fue tan grande y hubo cierta conmoción, cierta molestia, porque había altares habidos y por haber, al grado que tenían un altar al Dios no conocido. Imagínense hasta dónde estaban los religiosos. Pero Pablo, que aprovechaba cualquier cosa, y que nosotros como hijos de Dios debemos de aprovechar cualquier cosa también, aprovechó aquello para decirles: veo que son muy religiosos, y precisamente ese altar al que ustedes dicen al Dios no conocido es al que vengo a presentarles, es del que vengo hoy en este día a hablarles. Qué oportunidad para el apóstol Pablo en ese momento para ganar adeptos. Qué oportunidad tan grande para decir: bueno, aquí voy inclusive a formar aquí una iglesia de este grupo y pues voy a congraciarme con ellos. Qué oportunidad para poder traerles un mensaje que agradara a sus oídos, pero un mensaje que lleva a agradar a los oídos de la persona y que no lo lleva a concientizar. Es un mensaje que solamente va a llegar al intelecto, a los sentimientos, a las emociones. Pero no, el mensaje del apóstol Pablo se fue más allá. La idea del apóstol Pablo es llevarlos, conducirlos a que concientizaran, a que se pusieran a pensar su condición. Y si en esta mañana estás aquí, gloria a Dios, le doy gloria a Dios por ello. Pero quiera Dios que no viniste nada más aquí a sentirte bien. Aunque claro, es parte del servicio, porque Dios nos da paz. Y cuando Dios nos da paz, nos sentimos bien. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Donde está el Espíritu de Dios, dice que ahí hay libertad. Entonces la libertad obviamente produce paz y estamos en paz. Gloria a Dios por ello. Pero que nuestra venida aquí sea con un propósito más allá. Más allá que el de sentirme bien, más allá del que voy a ir a la iglesia porque yo sé que si voy a la iglesia Dios me va a bendecir. Y claro, Dios bendice a manos llenas. El salmista dice en el capítulo 37 verso 4: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Ese es un hecho. Es una promesa. Dios nos bendice a manos llenas. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros le pidamos, es porque Él ya conoce nuestras necesidades, nuestras peticiones. Pero el apóstol Pablo aquí Y precisamente es la médula de todo mensaje que el Señor nos permite darles, que les hagamos concientizar, que no solamente nos convenza o que solo llegue al intelecto o que solamente llegue a nuestras emociones, no, sino que la palabra de Dios haga algo especial ahí en las fibras del corazón del hombre y que sintamos, que nos conmovamos, que sea algo que es producido por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Que no solamente vengamos aquí a decir qué buen sermón, qué buen mensaje. Wow, ese hermano sí que sabe trazar el mensaje. No, mi hermano. No. Si estamos hablando es por la misericordia de Dios. Amén. Hablar del arrepentimiento es ponerlo a usted frente a Dios para que concientice. Esa es la finalidad. Para que la gente medite sobre su pecado. Todo lo contrario a los sermones, a los mensajes que se están dando en muchos lugares. No estoy generalizando, pero hay muchos lugares que solamente tal pareciera que usted está yendo a una conferencia de un motivador. Tú puedes, adelante, sigue, eres un campeón y saque ese campeón dentro de ti. Y en eso se enfoca. Somos hijos del rey y el rey quiere que andemos en el carro mejor, en la casa mejor, el mejor trabajo, los mejores trajes y que tengamos una cuenta grande en el banco. Eso agrada a la carne, eso agrada a las emociones. Pero ¿y cuál es el resultado de todo aquello? Claro, vas a ser un campeón allá afuera. Pero ¿será esa la finalidad realmente del verdadero evangelio? Pablo aquí les dice a este grupo de personas. Hay otra versión que dice: en el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. En el pasado tenían motivos, sí, ok, no les hablaron de la palabra. Dice: Él ya pasó esa época de ignorancia. Pero dice esta versión: sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de vivir, su manera de pensar, dice, para que cambie su manera de vivir. Entonces la intención de Pablo era que este grupo de atenienses despertaran de su sueño y dejaran su orgullo, su soberbia y reconocieran que eran pecadores. Y ese mismo mensaje que predicó Pablo y es el mismo mensaje que predicaron los apóstoles, es el mismo mensaje que predicó nuestro Señor Jesús en tanto que estaba aquí en esta tierra. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda que todos los hombres, que todos los seres humanos se arrepientan. Ese era el mensaje central. ¿Por qué motivo? Nos preguntamos. ¿Por qué motivo ese era el mensaje central? De que todos se arrepintieran. ¿Cuál era el motivo? Me pregunto. Y esto que le voy a decir hoy, creo que es necesario y va a ser duro, pero a la vez es necesario y con el respeto que se merece. Quiero hacerle esta pregunta. El día que le hablaron de la palabra de Dios, ¿tuvo realmente un arrepentimiento genuino? No se apresure a contestar. Porque hay arrepentimientos falsos. No me voy a meter en ese tema el día de hoy, ese lo voy a continuar. Pero hubo un arrepentimiento genuino. Concientice hoy en este día. Y quizás alguien diga, pero ¿por qué me está preguntando eso el hermano? Si yo tengo tantos años de estar viniendo a la iglesia y casi vengo los días que hay servicio, aquí estoy. Pero ¿será eso el arrepentimiento? Una cosa es que sí, estás asistiendo a las reuniones y gloria a Dios. Y a veces se dice, ah, el mensaje me fue de crecimiento. Y gloria a Dios, hay mensajes que son para edificación. Pero como que muchas veces olvidamos el punto central. Como que estamos más enfocados en la edificación. Pero ¿cómo puede haber edificación sin que antes pueda haber arrepentimiento? ¿Cómo puede haber crecimiento si no ha habido un nacimiento? Es algo ilógico, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede estar creciendo si no ha nacido? ¿Cómo puede alimentar a alguien que no ha nacido? Y a veces tendemos a decir o a decirles, y a veces no meditamos en lo que decimos, y aún a personas que no conocen de Dios, cree en el Señor, ten fe. Y le pregunto, ¿cómo van a tener fe en alguien en quien no han creído? O aún como cristianos que a veces decimos, ten fe. Y claro, no estoy descartando que no digamos, hay que decirlo, gloria a Dios. Pero cuando la persona no ha tenido realmente un arrepentimiento genuino, y le estoy hablando esto porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero ¿cómo va a tener fe si no ha habido un arrepentimiento? Y le digo esto porque a la primera se tiende a tirar al bote de la basura lo que supuestamente Dios hizo por nosotros. Y le digo supuestamente porque en un momento de esos difíciles no nos importa nada y hasta nos atrevemos a blasfemar contra Dios. Por ello es importante este mensaje, Iglesia de Cristo. Por ello es bien, bien importante, porque a lo mejor estamos ignorando el verdadero concepto de lo que es el arrepentimiento. Porque arrepentirse, según el diccionario, es sentir pena o pesar por haber hecho algo malo. Humanamente hablando, cuando no somos confrontados por Dios, solamente se convierte en sentimiento y termina en remordimiento. Y muchos de los que estamos aquí experimentamos eso, ¿sí o no, hermanos? Sí. Experimentamos eso. ¿Cuántos de nosotros no nos dimos una llorada de esas de las buenas ahí adentro de una cantina? Y por eso a mí muchas veces no lo veo como una señal, ni me impresiona el ver que alguien ahí se desahogue y yo venga a decir, ya Dios lo cambió, ya Dios lo transformó. Es hasta no ver frutos, hasta no ver las evidencias. Porque muchos pueden ahí estarse desahogando y de sus emociones, de sus sentimientos y salir y seguir siendo las mismas personas horribles. Yo no puedo dar por hecho y decir, ay, Señor, liberó a ese o ya lo cambió. ¡No! No, por eso el Señor nos la puso muy sencilla y por sus frutos. Ok, está bien, se desahogó, gloria. Y no estoy diciendo que está mal, hermano. No voy a decir, ay, hermano, por eso, si no pasaba ahora menos paso. No, pasemos, tienes la oportunidad de pasar, pasa. Y si no has experimentado en lo que es hincarte, el postrarte, el derramar tu alma, experimentalo. Arrepentirse es sentir pena, pesar de haber hecho algo malo, de haber ofendido a Dios. ¿Y por qué le digo esto? La evidencia está, aunque era una parábola que el Señor usó allá en Lucas capítulo 15, verso 11, acerca del hijo pródigo. Pero la usó con un propósito para nuestra edificación. ¿Y cuál fue la acción del hijo pródigo? Salió muy prepotente, salió ya creyéndose que las podía. Y después de que terminó con la herencia, cayó en lo más vil. Pero ahí el Señor nos da una enseñanza tremenda a través de ese ejemplo de lo que es el verdadero arrepentimiento. De hecho, ¿dejó de ser hijo este hijo pródigo? No, salió por su propia voluntad de casa, nadie le dijo que saliera, salió y el padre, pues uno como padre pues, le da uno, ok, quieres agarrar tu camino, agarra tu camino. Te vas a golpear en ese momento, lo ven todo color de rosa, pero ya estando allá afuera, ¿qué fue lo que sucedió? Se dio cuenta que estaba mal. Y si alguien está en una condición de que muchas veces he escuchado personas decir, no, es que yo no era tan malo. Si la Biblia dice que no hay justo ni uno. Ya nada más porque dices que no robaba, no fumaba, no tomaba, no ingería drogas, no andaba de adúltero, no era tan malo como fulano y tal. Entonces como que en parte está diciendo, Señor, pues aquí te ganaste un tesorito. Y cuando alguien ya tiene ese concepto de sí mismo, entonces ya como que hay esa prepotencia, como diciendo, yo no necesitaba tanto de ti, Dios, si no estaba tan malo. Y claro, hay personas morales allá afuera que no toman, no roban, no dicen malas palabras. Pero eso no quiere decir que sean nacidas de nuevo. Eso no quiere decir que sean hijos de Dios. Y le digo esto porque si alguien digo, no, es que Dios me quitó el vicio. Ok, gloria a Dios. Pero ¿te arrepentiste? Ese es el asunto. Dios hizo un milagro en tu vida, pero ¿te arrepentiste? Y por eso muchas veces nosotros como pastores cometemos graves errores y hay organizaciones que se afanan a meter a medio mundo al agua y decir, ah, tuvimos 100 bautizos y hasta el par de días andan por allá en el pecado. ¿Y qué pasó? Solamente remojaron a los diablos. Una vez el Señor me ministró y me dijo, tranquilo, tranquilo, ¿para qué quieres meter ahí a alguien que va a pensar que por meterse al agua va a cambiar? Porque muchos piensan eso. Ah, me voy a meter al agua, me van a bautizar y ya voy a ser diferente. ¿Será que así trabaja Dios? No. Entonces caeríamos en lo que en la religión, lo vamos a meter al agua bendita. No. Si no entra el bendito, el agua, solamente agua. Entonces, el hijo pródigo, ¿qué pasó con él? Primero reconoció. Y para que alguien se arrepienta, tiene que reconocer que está mal. Sí, porque si alguien dice, no, nadie ofendido, no, entonces estás bien. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es un proceso. El que confiesa y se aparta. Pero para confesar su pecado es porque reconoció que ha pecado. ¿Me explico, hermanos? De otra manera, es imposible que pueda haber arrepentimiento si no ha reconocido que ha fallado a Dios. Entonces, el proceso del hijo pródigo reconoce primero que es pecador, se arrepiente, porque de hecho dice, voy a regresar con mi padre y aunque soy su hijo, claro que eso no lo menciona, solamente lo estoy diciendo, yo no voy a ir a reclamar mis derechos. No, no, no me tengas por tu hijo, tenme como un trabajador más. Y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, dando a entender, he ofendido a Dios, he ofendido a Dios y te he ofendido a ti. Vea el proceso de un verdadero arrepentimiento, que no llega ahí prepotente y diciendo, ah, es que aquí se morían por mi ausencia, aquí ya los quería ver ahí todos tristes y todos, y sin mí no iban a poder hacerla. No, no, reconoció que la primera ofensa la hizo a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron los que recibieron la palabra allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37? Dice que se compungieron, hermanos. La palabra les taladró hasta lo profundo de sus corazones. Entonces, cuando taladró la palabra, reconocieron que estaban mal delante de Dios. Se compungieron. Y cuando alguien reconoce que está mal delante de Dios, inmediatamente lo que quiere hacer es restituir. Inmediatamente, sin esperarse, ¿qué hicieron? ¿Qué debo hacer? Fue la pregunta de los que habían sido tocados por la palabra. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y qué le dijeron los apóstoles? Arrepiéntanse y bautícense. Primeramente, ya reconocieron su pecado, entonces arrepiéntanse. Y cuando habla de arrepentirse, no es nada más ahí unas lágrimas, no. Estén decididos, estén dispuestos a dejar de hacer lo malo. Y después de dejar de hacer lo malo, propónganse en hacer lo bueno. Porque no es nada más dejar de hacer lo malo, es proponerse a hacer lo bueno. ¿Qué sucedió con los moradores de Nínive y el rey, incluyendo al rey? Cuando Jonás, su mensaje de él era: Dios los ama. Dios los ama, Dios es bueno, Dios quiere prosperarte. ¿Ese era el mensaje de Jonás? Estoy usando la ironía. ¿Ese era el mensaje de Jonás? Él no estaba enfocado de que, pues a ver si mis palabras van a ser agradables a las gentes. No, él sabía que Dios era misericordioso y él sabía de antemano que Nínive era una gente terrible, que aquellos que agarraba esclavos de guerra les sacaban los ojos, le cortaban la lengua, les cortaban las manos. Era una ciudad sanguinaria. Y de hecho Jonás, él, en su corazón, él no tenía ni el deseo que fueran perdonados. ¿Por qué cree que trató de huir de la presencia de Dios? Porque él conocía a Dios, que es un Dios de misericordia. ¿Cuántos creen que es Dios de misericordia, hermanos? El mensaje fue predicado por Jonás. Ese mismo mensaje debe de estarse predicando en nuestro tiempo. Por eso se están creando mucho creyente solamente con el pensamiento: ah, Dios es bueno, Dios me ama. Y no estamos negando que Dios no nos ame. Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama, hermanos? Dios es bueno, gloria a Dios, pero también es fuego consumidor. Y por eso hay mucho creer, ah, es que Dios es bueno, ¿cómo va a ser posible que nos vaya a castigar? No, no, por lo mismo, porque esa clase de mensajes se están constantemente dando detrás de un púlpito. Y la gente realmente no tiene ni una pizca de arrepentimiento. Y por eso continúa siendo la misma persona. 10, 15 años, 20 años en el evangelio la misma persona, que alguien lo ve y dice, oye, pero lo único que cambió es que cambiaste de iglesia, porque sus acciones siguen siendo las mismas. Cuando el rey y los moradores de Nínive escucharon el mensaje, no empezaron allá a prepararse para decirle, vamos a volarle la cabeza a este hombre o vamos para callarle la boca. No, llegó la palabra a sus corazones. Y mi anhelo es que esta palabra llegue hoy a tu corazón también. Llegó la palabra a sus corazones al grado de que el rey, ahí en Jonás capítulo 3 verso 6, les dice en una versión, palabra de Dios para todos: deje cada uno su mala conducta y abandonen la violencia que están cometiendo. La versión regular dice: conviértanse de su mal camino. ¿Qué es convertirse? Eso es el significado de arrepentirse. Cambien su manera de vivir. Ese es el significado. Conviértanse de su mal camino. Dejen su mala conducta. Dejen su mala conducta. No nos estemos escudando. Es que le buscó y pues me encontró. Ya salgamos de ese nivel, de ese arrepentimiento falso. El arrepentimiento genuino es aquel que se siente mal cuando ofende a Dios. Es aquel que con sus acciones, que la mujer llega un momento que es confrontada directa con la palabra y no necesita que alguien le vaya a decir y que diga: Dios mío, me estoy portando mal con mi esposo, me estoy portando mal con mis hijos, Señor, perdóname. Me estoy portando mal con mis vecinos, con mis familiares, perdóname. Es aquella pena, aquella tristeza que le hace concientizar y se siente mal. ¿Por qué? Porque está más enfocado en decir: estoy ofendiéndote, Dios. O lo mismo cuando el hombre está ofendiendo a la esposa. A la que está lastimando primeramente no es a la esposa, al que lastima es a Dios por sus acciones. Pero como no lo vemos así, es que le buscó, me encontró. Pero cuando de veras conocemos que el arrepentirnos no es una explosión de emociones, no es una explosión de sentimientos. Cuando de veras comprendemos lo que es el verdadero arrepentimiento, entonces nos sentimos mal. Y a veces como que nada más nos enfocamos y decimos: bueno, es que en primer lugar ya no digo malas palabras, gloria a Dios. Ya no ando adulterando, gloria a Dios. Ya no ando fornicando, gloria a Dios. Pero tus actitudes todavía no las has cambiado. ¿Será que el Señor falla? El Señor no falla. Los que fallamos somos nosotros. Somos nosotros. Y como que lo dejamos a un lado, como que no le ponemos mucha atención a una actitud fea. Y esa actitud, ¿sabes qué? Cuando tú te arrepentiste genuinamente, te das cuenta que estás ofendiendo a Dios. ¿Y qué hace aquel que se ha arrepentido? Busca restituir aquello, busca cambiar. Por eso el apóstol Pablo, allá en su carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2, dice: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y para cambiar nuestra manera de pensar, primeramente tenemos que arrepentirnos, porque no hay otra forma. No hay otra manera. Arrepentirse en el ámbito espiritual significa cambio de mente, que en el idioma griego es metanoeo, y eso explica un cambio de perspectiva con relación al pasado. Y eso conlleva a la comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal. Entonces ahí la persona considera cambiar su conducta. Y es una área que casi muy poco se toca. Todo quisiéramos escuchar: Dios te va a bendecir, Dios está contigo. Y no negamos que Dios nos bendice, no negamos que Dios está con nosotros. Pero también es necesario que concienticemos, iglesia de Cristo. Analicemos, hagamos un autoanálisis y digamos: ¿realmente me arrepentí genuinamente? Y esa es la invitación que el Señor nos hace hacernos hoy en este día. ¿Te arrepentiste genuinamente? ¿Te sientes mal? ¿Te tristeces cuando estás viendo una mala acción? Pero principalmente tuya, porque muchas veces tendemos a ver las malas acciones de los vecinos. ¿Sí o no? Así humanamente hablando, vemos las malas actitudes de los vecinos, pero nunca nos detenemos a ver nuestras malas acciones. Quizás está siendo piedra de tropiezo para alguien. Ten cuidado, porque aún el Señor dice: ay de aquel que sea de piedra de tropiezo para uno de mis pequeñitos. Lucas capítulo 3, verso 2. Siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Metafóricamente, ¿cómo lo aplicaría usted eso? Enderezad sus sendas, dice. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado. Apliquémoslo al orgullo, a la soberbia. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Muestren, hay otra versión que dice, con su conducta que realmente han dejado de pecar. Otra versión dice, vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Juan estaba frente a un grupo de religiosos y no religiosos, porque unos recibieron el mensaje y salían confesando sus pecados para ser bautizados. Pero había un grupo de religiosos sentimentales y emocionales, porque de hecho les dijo: ¿quién les enseñó a huir del castigo? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? En pocas palabras les estaba diciendo: ustedes quieren ser bautizados, ¿por qué? Porque les estoy hablando del juicio de Dios. En pocas palabras, no accionen por sus emociones, por sus sentimientos. ¿Por qué? Porque eso no es seguro. Juan no estaba interesado en ese momento de hacerse popular. Tampoco estaba interesado en decir: ay, quiero que me den la luz verde todos los religiosos que están aquí, que vean, wow, porque de hecho estaban al punto de ser bautizados, de ganárselos como adeptos y decir: bueno, pues aquí ya me formé una mega iglesia. No, él solamente, su intención era de que cambiaran su manera de vivir, de que dejaran de hacer lo malo. Y por eso les dijo: cambien, arrepiéntanse. Entonces arrepentirse es metanoeo, que es cambiar de mente. Por ello el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo era un religioso, hermanos, que tenía mucho conocimiento de la palabra. Sin embargo, él en su estado natural no comprendía lo que el Señor le estaba diciendo. Aquí la idea central, y con esto estoy por terminar: analízate, analicémonos. ¿Te arrepentiste verdaderamente? ¿Tuviste un verdadero arrepentimiento? Porque el verdadero arrepentimiento te conlleva a sentirte mal cuando ofendes a Dios. ¿Sabes de qué manera ofendemos a Dios? Con nuestras acciones, con nuestra actitud. Analízate, analicémonos, iglesia. Y no con esto te estoy diciendo que no seas hijo de Dios. Mi anhelo es que hoy en este día nos autoevaluemos y hagamos cambios, porque hay muchas cosas que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Analiza qué es lo que hace que ofendas a Dios. Nos acercamos a la iglesia diciendo: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Señor, quiero salir con esas nuevas fuerzas para poder seguir agradándote, para poder seguir haciendo tu voluntad, Señor, cada día. Pero le digo, muchas veces nos enfocamos más en que Dios, mira, bendice a mis hijos, bendice a mi esposa, a mi familia, Señor, un carro nuevo, una casa nueva. No te estoy diciendo que Dios no conteste esas peticiones, Él las contesta y Él sabe nuestras necesidades, pero que nuestro enfoque es que analicemos el fundamento, que veamos sobre qué estamos fundados, porque todo aquello se va a quedar por lo que pedimos. Lo que sí va a permanecer es lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué le digo esto? Dice la escritura: el hacha ya está puesta. Verso 9: a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se va a cortar y se va a echar al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo le dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: No exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Sencillo, dejen de hacer lo malo y comiencen a hacer lo bueno. Eso es el arrepentimiento. Dejen de hacer lo malo y comiencen a hacer lo bueno. El arrepentimiento tiene que producirnos dolor, tristeza, quebranto cuando ofendemos a Dios, cuando hacemos algo indebido. Si haces algo indebido y no te sientes mal, tienes un problema. Analiza tu fundamento. Y si sigues haciendo lo malo, vas a llegar al grado, o a lo mejor ya alguien se hizo insensible. Pero todavía es tiempo que nos arrepintamos y dejemos de hacer lo malo y comencemos a hacer lo bueno. Dios va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, que se santifica. Y yo, mi anhelo es que nos vayamos todos, pero principalmente yo. Imagínese que usted se vaya y que yo me quede. Qué triste, ¿no? No, principalmente su servidor, que tengo que hacer ajustes, los debo de hacer, los voy a hacer. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, dice: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Vamos a dar cuentas. Y no podemos tomarnos ese lujo de estar viviendo ahí como me plazca. No, hermano, le invito hoy en esta tarde a que abra su corazón, abramos nuestro corazón y nos autoanalicemos. ¿Te arrepentiste de corazón? Si te arrepentiste de corazón, te debe de doler cuando haces algo indebido, porque de antemano te das cuenta que no se lo estás haciendo a la persona ni a nadie más, ni a ti mismo. Estás ofendiendo a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Si alguien no le ha entregado su corazón a Cristo,